nietos de tu amor, nietos de tu misma historia, herederos de tu gloria y de tu acento mejor. Donde ya no me cambia, encontraré mi voz para gritar con mi amor. Que viva España, que viva España. España ha sido el crisol de nuestros cantos mejores, la tierra de mis mayores y el germen del nuevo sol. Como en la noche cambia, escucharé mi voz para gritar con mi amor. ¡Que viva España! ¡Que viva España! Al noble pueblo de España, al que atesora en su entraña lo mejor de la emoción. Con mi lado de caña, escucharé mi voz para gritar con amor. ¡Que viva España! ¡Que viva España! De mi patria hasta ti, va mi canción más sentida, por ser la abuela querida de Fidel y de Martín.